Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos seguimos ocupando de los aumentos de precios que se siguen dando y que no han vuelto a los valores de noviembre como había prometido el Gobierno Nacional. Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Claudio Boada de la Unión de Usuarios y Consumidores. Hola Claudio, buen día. Pepe Frutos desde Farco. Buenos días Pepe, ¿cómo estás vos? Muy bien. Claudio, ¿ustedes cómo están viendo esto que está pasando con los precios en general y con la carne en particular? Bueno, es claramente como vos decías al principio, nosotros vemos que ningún precio se retrotrajo a los niveles de noviembre. Nosotros pensábamos que tenía que retrotraerse a niveles de principios de noviembre, que es cuando mediados de octubre, que es cuando empezó a producirse la disparada de precios, que fueron una disparada meramente especulativa, nosotros decimos, porque no fue que se incrementaron en ese momento los costos de los productos. Tenemos un programa Precios Cuidados que se ha continuado, pero muy diluido. Si nosotros vemos, se pasó de 500 y pico de productos que había, se pasó a alrededor de 300, se suprimió carnes y verduras y otro tipo de productos, y vemos que si vamos a los supermercados, si miramos en las góndolas, es muy difícil encontrar productos de precios cuidados, las infracciones que habían desaparecido abundan, sobre todo en los pequeños negocios y en algunas cadenas. Vemos estanterías vacías, vemos lugares que están marcados como precios cuidados y donde hay otro tipo de productos. Vemos productos propios de la cadena reemplazando los productos que tenían que tener precios cuidados. Y volvimos a perder la referencia de los precios los consumidores. O sea, tener una referencia de precios, que era el sistema de precios cuidados, en los cuales uno sabe por dónde anda el precio de un producto que quiere comprar. Este era de un gran valor, esto ha desaparecido. Creo que el tema de los precios se ha descontrolado un poco. Vemos que aún diarios que podríamos tildar o decir que son oficialistas marcan que en enero hubo una inflación del 3%, si eso lo proyectamos al año da una cifra altísima. Así que bueno, es una gran preocupación el tema de los precios para todas las asociaciones de consumidores, porque en definitiva precios no es ni más ni menos que taladrarle el bolsillo a los asalariados, a los jubilados, a la pérdida de capacidad adquisitiva de la población en general. Claudio, en el tema de la carne, en el caso de la carne, ¿quiénes son los que fijan el precio o la mayor parte del precio que ha llevado a que la carne se pague precios exorbitantes cuando a noviembre del año pasado podíamos hablar de 80 pesos el asado según los lugares? Hoy está 120, 130, 140, según el lugar donde lo compres, según la ciudad del país donde lo compres. Sí, lo que vos decís marca más o menos una pauta en general en todo el país. Está entre 70 y 80 el kilo, y actualmente están entre 120 y 130, o sea, un aumento notable. La cadena de asado es una cadena compleja. Este es un tema que nosotros formamos parte del Observatorio de Precios e Insumos, que es una de las tres leyes que se dictaron a fines del 2014 y que se pusieron en vigencia o en trabajo en el 2015, que era la nueva ley de abastecimiento, la ley de observatorio de precios e insumos y el nuevo sistema de resolución de conflictos. Y en ese cuando estudiábamos las diversas cadenas de producción, vemos que siempre hay un eslabón que tiene la parte del león, que se lleva la parte y fija precios para abajo y para arriba, o sea, fija el precio para los consumidores y fija el precio para los productores. Acá tenemos en casi todas las cadenas que los productores, la cadena de la carne es muy compleja, no es una cadena lineal, pero que los productores reciben migajas y que los consumidores pagamos fortunas. Lo que se necesita es un estudio serio de la cadena de parte del Estado, con la participación de las asociaciones y después tomar medidas de incentivos o desarrollo económico en el cual genere que esa cadena, que esos sectores que monopolizan un eslabón de la cadena no lo monopolicen más, para que con la competencia que se genere pueda destruirse esta aptitud que tienen para formar precios, ¿no? O sea, mercado mayorista, en el mercado minorista hay 5 o 6 cadenas que controlan la venta mayorista y le ponen los precios finales a todos los productos. Mientras nosotros no aparezcan nuevos actores, que ahí pueden ser cooperativas de consumo, pueden ser mercados regionales, pueden ser fortalecer los negocios barriales, mientras no aparezcan otros actores, nosotros seguimos dando vueltas siempre con el mismo problema. Lo mismo pasa con la carne, es una cadena, los precios de la carne son muy sensibles a las alzas del precio en el mercado Liniers, pero cuando el mercado Liniers baja el precio, nunca baja el precio de la carne. Ese es el gran problema que tenemos con las cadenas de producción y comercialización. Claudio, ¿ustedes están siendo consultados como organizaciones de consumidores por algún área del gobierno nacional para tenerlos como fuente de consulta, digo, o para tener algún vínculo con ustedes sobre esta situación que se está viviendo con el tema de los precios? Hasta el momento no. Nosotros hemos solicitado entrevistas con las nuevas autoridades y por lo menos en esta área no hemos tenido contactos. Hemos tenido contactos en el área energética, hemos tenido reuniones con los nuevos directorios del ente regulador del gas y del ente regulador de la electricidad, del ENRE y del ENERGAS, pero en esta área de la Secretaría de Comercio no hemos tenido todavía ninguna reunión. Muy bien, Claudio. ¿Y el observatorio este quedó totalmente sin funcionamiento? Y el observatorio este no nos ha citado, somos en un proceso hubo un proceso de elección de 3 asociaciones que formamos parte del observatorio. Una de las asociaciones elegidas fue la Unión de Usuarios y Consumidores, pero digamos desde la última reunión que hemos tenido durante la gestión anterior, después no se nos volvió a llamar y realmente no sabemos qué dinámica se le va a dar. El observatorio es un órgano de consulta formado por casi todos los ministerios, representantes de los ministerios y de las asociaciones consumidores, y en las cuales también se invita a participar según el área que se esté trabajando a organizaciones empresariales, de pymes, de sindicatos también, pero como los permanentes que trabajamos en todas las áreas no nos han vuelto a citar. Claudio Boada, muchas gracias por este contacto con Farco. No es nada, gracias a ustedes. Hablamos con Claudio Boada, integrante de la Unión de Usuarios y Consumidores.